Esto pasa en Radionauta. Un acuerdo que surgió a partir del viaje de integrantes del Ministerio de Defensa argentino a Estados Unidos. Hablaron de la instalación de una base científica, entre comillas, con la excusa de combatir el narcotráfico y el de la existencia de células terroristas. No hay absolutamente ningún beneficio para el país y los peligros son muchísimos. Estas bases desplegadas están en zonas donde hay recursos naturales que son estratégicos. Es decir, le estamos dando libre acceso a nuestros recursos naturales. Le damos además el control sobre nuestra población. Va a depender de nosotros informarnos, difundir y estar permanentemente alertas y movilizados. Radionauta. Sonido disonante.